porque te has quedado sola, te has enamorado, bailando este ritmo, mi amor. Si estás sufriendo por mí, es mejor que me olvides, ya no quiero ser tu amante, solo quiero ser tu amigo y nada más. Por mí, porque te has quedado sola, te has enamorado, bailando este ritmo, mi amor. Si estás sufriendo por mí, es mejor que me olvides, ya no quiero ser tu amante, solo quiero ser tu amigo y nada más. Orgullosita has matado mi amor, orgullosita me pides volver, yo no puedo porque tengo tu amor, porque me enamoré. Orgullosita has matado mi amor, orgullosita me pides volver, yo no puedo porque tengo otro amor, porque me enamoré. Me pides volver, yo no puedo porque tengo otro amor, porque me enamoré. Orgullosita has matado mi amor, orgullosita me pides volver, yo no puedo porque tengo otro amor, porque me enamoré. Siempre en tu corazón estaré contigo, amor. Puedo porque tengo otro amor, porque me enamoré. Orgullosita has matado mi amor, orgullosita me pides volver, yo no puedo porque tengo otro amor, porque me enamoré.